sé, soy yo a quien da vueltas la cabeza cuando giras alrededor. Alrededor. Voy a correr, voy a girar, voy a correr. Vas a correr, vas a girar, vas a correr. Yo no soy, no eres mí. ¿Por qué no puedo ser, no eres mí? Yo no soy, no eres mí. ¿Por qué no puedo ser? Robert Smith. Sí, soy yo a quien da vueltas la cabeza cuando giras alrededor. Alrededor. Voy a correr, voy a girar, voy a correr. Vas a correr, vas a girar, vas a correr. Yo no soy Robert Smith. ¿Por qué Robert Smith? Yo no soy Robert Smith. ¿Por qué no puedo ser Robert Smith?